gentlemen, welcoming to the stage, it's a great pleasure presenting from San Juan, Puerto Rico. Conocimiento. A vivir, o me toca morir. ¿Quién sube? Cargo. Cargo, ma. Bendición, ma. Aquí nací, aquí me crié, crié. Aquí viví, pero no moriré. No, tengo que buscar un mejor futuro. Camino sea duro, me es que del cielo no me cae un peso. Trabajo todo el día sin ver el progreso. Ya me cansé de este maldito gobierno. No podemos buscar los santos en el infierno. La misión es cruzar la frontera. Corre como aleta que allí nos espera una lluvia de balacera. La orden viene de Washington. La oposición que no les importa quién muera. El sol me quita la fuerza, pero tengo un alma guerrera. Si las cosas fueran diferentes, mi país de corazón, yo. A cargo. Cargo. Bendición, ma. Yo vivo orgulloso de la tierra en que nací, de la cultura de mi país. Estoy hecho con raíces sinceras. No te equivoques, yo vivo por mi bandera. Pero no aguanto el abuso del gran tirano. Es un demonio disfrazado en cuerpo de humano. El pensamiento no es libre. Pa' buscarnos el pan hacemos hasta lo imposible. Como mi gente en Quisqueya, no firmen en balsa, no se pongan flojos. Que en el Caribe se encuentra el Mar Rojo. Cae la sangre, señor, por galones. Me comen o me como vivo a los tiburones. El hambre y la sed hicieron sus víctimas. Pero no dejaré que me atrape marítima. Si las cosas fueran diferentes en mi país de corazón, yo. Contra viento y marea. Oye, sé luchar contra viento y marea. I gotta go. Bienvenidos a la tierra prometida, donde millones caminan muertos en vida. De racismo y desigualdades. Es que por ser latino, estoy claro que el tío Sam no me quiere de sobrino. Pero quiere mi mano en obra. Vivo en persecución, vivo la explotación. Salir a trabajar a que comer una misión. Trabajo con presión, pensando en la prisión. Con miedo a que me lleve un agente de inmigración. Mi familia y amigos están a mi alcance. Pero corren peligro de ir a la cárcel. Somos tarjeta de tiro al blanco. La amenaza del hombre blanco, porque seguimos en crecimiento. La lucha no para, me escuchaste bien, la lucha no para. Pongo mi mente a correr, superando toda trampa ideológica que impone este circuito de poder. Su ley es ciega, sorda y muda, hijo de Pilato y Judas. Si las cosas fueran diferentes en mi país de corazón, yo. No cabe duda que hay una discriminación contra los inmigrantes aquí en este país, pero y los emigrantes que llegan a nuestros países, ¿cómo los tratamos? ¿Estamos unidos o estamos divididos? Hazte la pregunta. Todo es una cadena.